Sí, zona de guerra, se oyen los tiros. Zona de guerra, guerra sucia, o intereses privados, explota y crea un tercer mundo olvidado, explotado, expoliado. Zona de guerra, en Ceuta y Melilla, muro de la vergüenza, resuena. Y niños que mueren gracias a la deuda externa, un absurdo y vacío estilo de vida de mierda. Prosigue la rueda y nos creemos ajenos al problema. Achaca tus preocupaciones a la inmigración, aunque si alguien sobra eres tú, con su hipercor Carrefour. Si no fuera por el expolio, esta tarde no podrías hacer tus compras. La clase media medio que se envenena comiendo McDonald's, productos más nocivos que la propia metadona. ¿Y dónde está vuestra dignidad? Consume, consume para ser un y promesa y te reciben con excusas. Pero no temáis, lo peor de todo es el racismo institucional. Por un lado caras bonitas, por el otro redadas de la Policía Nacional, mientras el PSOE secuestra a migrantes al más puro estilo GAL. Lo vuestro no es xenofobia, es aporofobia, que no molesta a Cristiano Ronaldo y su novia. Vergoña, caballos, vergoña, ignoras mientras se prohíbe el velo, pero no los tacones. La promesa aún es igual de denigrante, lo que os molesta son los inmigrantes. Zona de guerra, guerra absurda. Zona de guerra, guerra sucia. Guerra sucia que se emplea contra los inmigrantes, deteniéndolos, torturándolos y hacinándolos en los CIEs. Guerra sucia llevada a cabo por el Partido Socialista.